Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Su encuentro con la información cultural nacional e internacional inicia en este momento. Bienvenidos al informativo Bitácora. Desde la conducción, en estos 30 minutos, les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Conozcamos la información destacada de este día. En el 2017, una Bienal de Arte se realizará en la Antártida. El artista Iván Ney expone en la ciudad de Quito. Estas y otras noticias les daremos a conocer en Cortos desde la Casa. A pocos días del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K, nos acompañan sus organizadores. Contaremos con la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Ecuador. Las conclusiones arrojadas en el encuentro Cambio Climático y realizada en el Museo Interactivo de Ciencia las conoceremos en especiales desde la casa. Este 23 de junio recordaremos dónde y cuándo se estrenó por primera vez El Pasillo El Alma en los Labios. Esto y más estará presente en nuestro segmento Episodios. Con esto les recordamos a ustedes que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es, en Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, 92.1, Radio El Buen Pastor de Saraguro en la 92.9 FM. Iniciamos Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa, emisión 111. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. El arte en el 2017 llegará a la Antártida. Un centenar de artistas, pensadores y científicos se embarcarán en 2017 en el buque polar Academic Lofe, en la primera Bienal de la Antártida, un proyecto que pretende promover actividades y obras artísticas que reflexionen sobre el futuro ambiental del continente. Esta primera Bienal de Arte sobre la Antártida es coordinado por el artista marino y filósofo ruso Alexander Ponomarev, quien presentó en pasados días este proyecto en Barcelona tras haberlo hecho en Moscú y Nueva York, y que cuenta con la participación de la Fundación Quo Artis, con sede en la capital catalana. La expedición tiene previsto partir del puerto de Ushuaia, en Argentina, el 27 de marzo del próximo año y navegar por distintas islas del archipiélago antártico hasta el 6 de abril. Durante 10 días, los artistas, científicos e intelectuales que viajen a bordo tendrán la oportunidad de participar en actividades de reflexión, debate y acción dentro de un amplio programa que incluye talleres de poesía y filosofía. El barco irá realizando paradas en distintos puertos y bahías que se convertirán en espacios expositivos temporales de las obras y creaciones que se hagan en alta mar. Toda esta experiencia se recogerá en un documental y las piezas de instalaciones que surjan de este proyecto serán transportadas a Argentina para que diversos museos del mundo puedan programar exposiciones con ellas hasta febrero del 2019, momento en el que se quiere celebrar la segunda Bienal de la Antártida. Viajes y tiempo a través de la exposición Rombus de Iván Ney. El tiempo y los viajes hechos a través de la pintura abstracta es lo que se puede observar en la exposición Rombus del artista Iván Ney, que se muestra al público en la Alianza Francesa. En sus inicios arrancó con el paisajismo, luego pasó a la figura humana resaltando el papel femenino. Después realizó unos pocos retratos sin imaginarse que algún momento cumpliría con uno de sus sueños, dejarse atrapar por esta corriente. Ahora que veo este trabajo terminado, me lleno de emoción. Eso porque siempre quise hacer abstractos. De inmediato viene a mí el pasado, esas épocas universitarias en las que el arte no era lo que yo pensaba y lo que quería era pintar, expresa el artista Iván Ney mientras reflexiona sobre el camino tomado por sus compañeros de clase, quienes ahora son docentes. Estas pinturas reflejan la manera de pensar y de ver el mundo del artista. Él aclara que no sigue o quiere copiar a ningún otro pintor, sino que busca tener su estilo con una singular técnica, como si estuviera desafiando al espectador. Con el manejo extraordinario de una paleta de colores infinita, apoyado en el acrílico, el óleo y el pastel, logra una mixtura sensacional, calificado por el público como deliciosamente incomprensible. En Reino Unido, la National Gallery presenta una curiosa exposición. A través de la muestra Painter's Painting, la National Gallery de Reino Unido presenta al público las obras con las que crecieron grandes pintores. Se trata de las colecciones en donde se pueden observar sus borradores y pinturas que eran parte de sus colecciones privadas. Estas pinturas ayudan a completar el perfil de artistas como Freud, Matisse, Degas, Leighton, White, Lawrence, Reynolds o Van Dyck. La muestra, que estará abierta al público hasta el 4 de septiembre, abarca más de 5 siglos de historia del arte a través de la pintura que fueron en su día propiedad de pintores, yuxtapuestas con las obras de los artistas. Estamos confrontando esculturas y pinturas que estos artistas poseían, con ejemplos de su propio trabajo, apunta Anne Robbins, comisaria de esta exposición. Entre otras curiosidades, la muestra desvela que Henri Matisse empezó a adquirir obras de arte mucho antes de que pudiera permitírselo y que empeñó el anillo de compromiso de su mujer para comprar un cuadro de Paul Cézanne, joya que nunca pudo recuperar pues perdió el comprobante. Algunas de las creaciones de la muestra no habían sido expuestas al público desde hace décadas, ya que la mitad de las obras que presenta la National Gallery fueron cedidas por colecciones públicas y privadas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío Males ya está con nuestros invitados para abordar el tema del Festival Atlético Yo Vivo Sin Droga, Tú Decides 5K. Y lo hará con Juan Pablo Pinto, de la Policía Nacional. Le acompaña Paquito. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. En estos 30 minutos nosotros les presentamos información cultural, nacional e internacional y también del ámbito y de interés social. Ya esta semana, este domingo, ya se va a realizar el Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K. Este es un trabajo que lo realiza la Policía Nacional, su Dirección de Antinarcóticos. Y hoy nos acompaña el Teniente Juan Pablo Pinto, el ex coordinador de esta competencia atlética. Vamos a conversar sobre los pormenores de este encuentro de jóvenes, de toda la familia que se dará este próximo domingo 26 de junio. Y también sobre lo que esperan llevarse después de este festival. ¿Cómo está? Bienvenido, Teniente. Muy buenos días, muchísimas gracias. Antes de nada, pues recibo un cordial saludo a todos quienes conformamos la Dirección Nacional Antinarcóticos. Esta mañana venimos a realizar una invitación a todos nuestros radioyentes, a todas las personas que quieran inscribirse y participar de este gran evento que se va a realizar el día 26 de junio a las 7 de la mañana en la Avenida Amazonas y Japón, al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional. Va a dar inicio, ¿no?, a una competencia atlética inclusiva, participativa y gratuita, ¿sí? 5 kilómetros, luego de lo cual, pues, obviamente habrá la presentación de artistas, ¿sí? Va a ser un festival, una verdadera fiesta, presentación de artistas como Tierra Canela, Grupo Escala, y obviamente la rifa, ¿no? De varios premios que nos han apoyado, instituciones que ven esta noble labor, ¿no? Tenemos Banco del Pacífico, Santa María. Entonces, el modo de inscripción, ingresamos a la página web www.policiaecuador.gov.es. Vamos a llenar el formulario que nos aparece en este link. Imprimimos el formulario. Y el día sábado 25 de junio, a partir de las 8 de la mañana, en las inmediaciones del Club de Oficiales de la Policía Nacional Rancho San Vicente, ubicado en la Avenida La Prensa, va a realizarse pues la entrega de camisetas a las personas que se hayan inscrito. Y el requisito para retirar la camiseta es las 10 botellitas plásticas, transparentes, vacías, sin reciclaje, y el formulario. Con eso nosotros entregamos la camiseta para el siguiente día, que obviamente, sí, la inscripción nos sirve para hacer el sorteo de los premios, que habrá muchísimos premios de ese día. Y ustedes ya lo van realizando estos 6 años consecutivos acá en el país, pero también lo han expandido en otros países de la región. ¿Cómo ha sido esa relación con los otros países? ¿Cómo ha crecido la demanda por este festival? Ha sido un éxito total. Cabe recalcar que aquí, en nuestro país, Ecuador, pues es el ente rector de este evento, ¿no? Y se han sumado países como Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, ¿sí?, a esta noble causa. Son justo este 26 de junio, pues a las 7 de la mañana, en las 24 provincias de nuestro país, se va a dar inicio a este evento, y nuestros países que nos acompañan en cada una de sus respectivas zonas y ubicaciones geográficas. Para estos 5 kilómetros, ¿cuál será el circuito que van a tener? ¿Por dónde se van a estar corriendo? La carrera arranca pues de la Avenida Amazonas de Japón, al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional. Avanza toda la Avenida Amazonas hasta la Colón y retorna al punto inicial de partida. Por la misma es calle. Es un circuito, sí. Ah, ya, perfecto. Y ustedes, por ejemplo, ¿para qué expectativa esperan ya en el público? Tenía entendido que para el 2015 creo que estaban con unas 50.000 personas para este año. Claro, obviamente, para este año, a la fecha que estamos, ya hemos ya rebasado ya el límite de inscripción. Han pasado ya los 40.000. Sí, han pasado. Entonces, estamos muy, muy contentos de que haya una acogida por parte de todas las personas que desean sumarse a esta noble causa, ¿no? Y obviamente ser partícipes de esta gran fiesta que es luego de la carrera. ¿Algunas otras actividades con las cuales ustedes complementen el decirle no a las drogas, el mensaje que maneja la Policía Nacional, aparte del Festival Atlético? Obviamente, sí, nosotros realizamos todo siempre, capacitaciones, actividades culturales, artísticas, actividades deportivas como la de esta semana, en donde nosotros promovemos pues el no consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Que tanto daño nos hace. Amigos oyentes, les recordamos, nosotros estamos junto al teniente Juan Pablo Pinto. Él es el coordinador de la competencia atlética Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Esto se realizará este próximo domingo 26 de junio. Pero también nos acompaña Paquito. Este es un personaje bastante importante de este proceso de educación que lleva adelante la Policía Nacional. Vamos a hablar con Paquito para que nos comente qué es lo que tenemos que llevar este 26 de junio a esta carrera con toda la familia. Hola Paquito, ¿cómo estás? Hola, hola amiguitos, buenas tardes a todos mis amiguitos que nos están escuchando a través de esta linda radio, de nuestra radio amiga, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y claro que sí, para este domingo 26 de junio, pues simplemente tenemos que llevar muchas ganas de participar y sobre todo para pasar un día hermoso. Como ya decía mi teniente, vamos a tener la participación de artistas como Tierra Canela, La Vagancia, La Rodríguez, el Grupo Escala, entre otros. También vamos a tener presentaciones de Paquito y sus amigos, van a estar los canes amaestrados de la Policía Nacional y muchas sorpresas más. Y bien Paquito, ¿va a correr Paquito? Claro que sí, yo ya tengo listo mi uniforme deportivo, el calentador oficial de la Policía Nacional y también ya tengo listo todo mi hidratación para ese día. Así es que no se olviden amiguitos, vamos a participar juntos de este festival atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K. Eso es muy importante. No se olviden que deben hidratarse. Son 5 kilómetros que se va a recorrer en la ciudad de Quito con este festival Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Teniente, coméntenos, para este caso, ¿qué precauciones se van a tomar en el perímetro de la de este recorrido? ¿Habrán calles cerradas, me imagino? Bueno, ya el dispositivo de seguridad para este tipo de eventos ya está totalmente realizado. Nosotros tenemos de experiencia más que basta modestia aparte para este tipo de eventos. Entonces lo que es coordinaciones para el tema de seguridad, desvíos, hidratación según normas internacionales de la IAF, todo está ya en orden y totalmente listo. Si las personas que quieran correr y tal vez no logran acercarse a retirar las camisetas o no han podido inscribirse, ¿de igual manera podrán ser parte de este festival? Obviamente, las personas que por A o B situaciones no alcanzaron a llegar a tiempo a la entrega de camisetas, valga la redundancia, que es hasta agotar stock, entonces pueden hacerlo, ¿no?, el día domingo con una camisetita blanca y pueden acompañarnos en este gran evento. Perfecto, nosotros estamos recordando, compartimos estos micrófonos con el teniente Juan Pablo Pinto para invitarles a al festival atlético Yo Vivo Sin Drogas 5K. Volvemos con Paquito, que nos dé esos consejos para los jóvenes, la familia, sobre el tema de las drogas, un tema bastante preocupante en nuestra sociedad actual. Claro que sí, un mensaje para todos mis amiguitos, en especial a los que están en edad escolar, pues es que siempre tienen que estar observando por afuera de su unidad educativa la presencia de personas desconocidas que a lo mejor les están regalando papeles, les están regalando algún tipo de sustancia. Este tipo de situaciones tienen que denunciar. Avísenles a sus profes, avísenles a sus papis y ellos se comunicarán con la Policía Nacional o directamente pueden llamar al 1-800-DELITO, al 1-800-DROGAS o a través del 911. No se olviden que también tenemos amigos policías en las unidades de policía comunitaria más cercanas en todo el país. ¿Y los papitos cómo hacen para preocuparse más por la situación de sus hijos? Pues simplemente tienen que ser más amigos de sus hijos. Nosotros siempre recomendamos en las presentaciones de Paquito que ellos sean los primeros amigos en las redes sociales. Es muy importante que el papito sea su amigo en el Facebook y que vea con qué clase de personas se está relacionando a través de las redes sociales. Por este tipo de situaciones hemos tenido muchos inconvenientes con amigos pequeñitos y aquí la observación para nuestros papitos: hay que estar pendientes de nuestros pequeñitos. Y para estar bastante pendientes debemos fomentar la unidad familiar. Y esto es lo que queremos que se refleje este 26 de junio en esta carrera atlética. Agradecemos al teniente Juan Pablo Pinto por acompañarnos. Y también le deseamos éxitos en esta campaña. De igual muchísimas manera, gracias. Paquito, que siga difundiendo sus mensajes a todos los jóvenes y la comunidad ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Antes de irnos a especiales desde la casa, vamos a dar un vistazo a los eventos e invitaciones de nuestros amigos del Facebook. Patricio Morales, quien nos dice: Libertad Andina, Música y Danza en los 30 años de vida artística, presenta el tema musical Sueños en el octavo Festival Cantos del Sur. Por ti, Ecuador, concierto en homenaje a las familias y pueblos del Ecuador afectados por la madre naturaleza. Este evento será este sábado 25 de junio en la Tribuna del Sur a partir de las 16 horas. También tenemos a Patricio Recalde, nos da a conocer parte de la cartelera de su noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Para este festival contarán con los Magolo Blues, Rock and Roll Los Diablos de Cantuña e Imperdible. Este festival arrancará del lunes 15 al sábado 20 de agosto. La entrada será libre. También se advierte que el público deberá llevar víveres, alimentos no perecibles, vituallas. Todo esto será destinado para todos los hermanos ecuatorianos afectados por el terremoto. Luego de haber compartido estas invitaciones de nuestros amigos del Facebook, les recordamos que nos pueden escribir en el grupo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y hacernos conocer sus actividades. Enseguida, nos vamos con nuestro siguiente segmento especiales desde la casa. Aquí les contamos las conclusiones del conversatorio Cambio Climático y Biodiversidad que se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Ciencias. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. enseguida compartimos con ustedes la información de especiales desde la casa. Educación, resiliencia y políticas para el cambio climático son temas que se trataron en el Museo Interactivo de Ciencia de Quito. Los detalles con Darío Males. Con la presencia de expertos en cambio climático y un aforo lleno, el Museo Interactivo de Ciencias presentó su conversatorio sobre cambio climático y biodiversidad, de lo global a lo local. Al encuentro se dieron cita cuatro expertos: Alfredo Soto, de la Universidad de Magallanes de Chile; Rodney Martínez, del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño; Marcos Villasís, de la Escuela Politécnica Nacional; y Diego Guzmán, del Ministerio de Ambiente del Ecuador. Alfredo Soto, en su intervención, compartió la experiencia chilena Gaia Antártida con el fin de educar a los pobladores antárticos de Chile en el cuidado de su naturaleza. Y aquí tenemos, dentro de la Universidad de Magallanes, dos situaciones en las cuales son las que están trabajando fundamentalmente el estudio de los glaciares, tanto en los campos de hielo como en la Antártica. Gaia Antártica es un convenio de desempeño con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación de Chile le pide a la Universidad de Magallanes: ustedes deben ser la Universidad Antártica. Con el tiempo hemos logrado adquirir un nuevo concepto para ampliar este conocimiento y no solamente ser antártico, sino que subantártico, para poner énfasis en la cantidad de glaciares que existen dentro del continente. Para ello tuvimos que darnos un salto, ¿ya?, y trabajar con la comunidad a través de los profesores, empezar a contarles dónde vivimos, cuáles son las características de nuestra región, cuáles son nuestras proyecciones futuras y, sobre todo, cuáles son nuestros entornos que podrían tornarse un poco peligrosos frente a esta enfermedad del planeta del calentamiento global. Del lado ecuatoriano se contó con Rodney Martínez, quien hizo hincapié en que no se puede seguir hablando del posible calentamiento global y cambio climático, sino que se debe hablar con seguridad de lo que pasa, por lo que los hechos saltan a la vista y lo que los científicos presentan son reflexiones basadas en hechos comprobados ya por la ciencia. Y vemos que para el 2015, para finalizar el año, tenemos las emisiones en la atmósfera, la concentración de dióxido de carbono más grande de la historia del planeta. De la historia del planeta. Que tenemos una concentración de metano en la atmósfera que también no tiene parangón, y es una medición, no es una estimación. Y de óxido nitroso igualmente, es decir, los gases de efecto invernadero, tres bastan para decir que tenemos una concentración de gases de invernadero inédita en la historia de la humanidad, y que por primera vez desde el 2015 estamos viviendo la condición de una nueva atmósfera que hace 20 años se presumía como un potencial escenario si no hacíamos nada respecto al cambio climático. Esa concentración de las 400 partes por millón ya la hemos alcanzado y estamos viviendo ya en un planeta con esa concentración. Es decir, todos ahora vivimos en un planeta con una atmósfera absolutamente distinta, que hace 20 años era simplemente una estimación. Según este experto, el clima para el país en 20 años tendrá variaciones en sus lluvias, situación que afectará y beneficiará a varios sectores del Ecuador. ¿Y qué es lo que nos dice esta proyección? Que nosotros, básicamente, a diferencia de otros países, en el caso de Ecuador, la lluvia aparentemente no nos va a abandonar, sino que más bien va a haber un incremento gradual de la concentración de precipitación, del incremento de precipitaciones en buena parte del país, lo cual es una buena noticia. Pero en ciertas zonas de la Sierra Central, aquellas que ustedes ven en café, aparentemente había un decrecimiento de la precipitación. Lo mismo en el norte del país, en la zona andina. Es decir, son zonas en las cuales podríamos tener un creciente déficit de precipitaciones en las próximas décadas. Esto es una proyección, no es una predicción, es simplemente jugar con escenarios si el asunto se mantiene como hasta ahora. Y son herramientas que se utilizan para planificar la adaptación al cambio climático. El llamado de atención de los expertos es solicitar a las autoridades su intervención para recuperar la armonía con la naturaleza, frenando la depredación de los recursos naturales y la expansión de la frontera agrícola, acciones que se deben tomar para pasar del debate a la acción, porque cada intervención en la naturaleza se revertirá en la humanidad de manera intergeneracional, concluyeron los expertos. Es así que el conversatorio incentivó a que el país busque la resiliencia climática, es decir, que fomente la capacidad de reponer su clima y naturaleza. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. De esta manera nos acercamos al final del informativo Bitácora. Antes de cerrar esta emisión, vamos a conocer los primeros intérpretes de la canción El alma en los labios. Esto como un aporte a la memoria cultural del país. Les invitamos a escuchar el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 23 de junio. El 23 de junio de 1919 fue estrenado el pasillo El alma en los labios. En una noche callada de Cuenca, la vieja, la romántica, siendo testigos elocuentes Dios y la Virgen de bronce, la patrona de Cuenca. Ya que solo por ti la vida me está matando. Cuando por el rumor patriarcal del Tomebamba nació la tierna canción ecuatoriana, El pasillo El alma en los labios. Fueron testigos de este acontecimiento Alfonso Estrella, Alberto Andrade Córdoba, Víctor Sarmiento. Mientras que Medardo Ángel Silva creó una de sus canciones que tuvo como mejor intérprete de este sentimiento lacerado por el desengaño a Francisco Paredes Herrera. En una hora pedí, me hiciera esclavo tuyo. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, grabación y edición Diego Salazar, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.